El rock es un término amplio para agrupar una variedad de géneros de música popular. Su forma originaria, conocida como rock and roll, surgió mayormente de la combinación de otros géneros, como el rhythm blues y el country. J.D. Harling Rock, con el pájaro Ledesma. Hasta la medianoche, puro rock. ¡Larga, larga! ¡Vamos, mamita! Y acá estamos, así arrancamos, segundo programa de JT Urin Rock. Feliz, feliz de estar con ustedes, compartiendo mucha buena música, buena onda. Hoy con visita, che. Primer banda, ahí está, Mana, Bandana, me acordé de eso, mirá, no sé por qué. Chicos, primera banda, acústico, vamos a estar charlando, si vino la gente de Esporas. No, con todo, programa espectacular el de hoy, pateame la mesa, no hay problema. Chicos, quédense ahí, hasta las 12, pura música, hasta las 12, JT Urin Rock, hasta las 12 yo me quedo. No sé qué vas a hacer vos, yo que vos le doy volumen, hoy se viene con Tuti, che, un abrazo a Lolo también, que me deja pisando la hora, loco, no sé qué onda, así, viste, y si así vamos a estar desde acá lo que resta el año, Lolo, como que te voy a empezar a mirar mal, no sé, algo vamos a tener que hacer, Lolo, Lolo, portate bien, Lolo, recátate, cola, por favor, así que, no, che, antes que nada, antes de arrancar, antes de seguir con lo que sigue, te invito a que te comuniques 11-53-18-9893. Déjame tu WhatsApp, también tu número si estás soltera. No, mentira. No, chicos, comuníquense, pidan su tema, cuéntenos quién está del otro lado. Sí, acordate que estamos en conexión, estamos en contacto a través del www.agradiotv.com. Sí, también en córdoba.ceni.com. También un abrazo muy, pero muy grande a toda la gente que está del otro lado. Córdoba presente. Un abrazo, pero súper, súper gigante. Recuerden que también pueden descargarse la aplicación de la radio y llevar toda su música a donde vaya, llévala con vos, dale. Copate y buscanos en Play Store como Argentina Gay Radio. ¿Sí? Sumate. Dale. Hay más música. Así vamos a arrancar. Se viene con Tuti, ya te dije, Yo que vos, abrocho los cinturones porque así arrancamos, dale. Javier Favano en el aire de AG Radio. Como te dije. Dale, dale volumen. Dime hoy, ¿es esto? Hasta las 12 nos quedamos, che, dale. Por el tele. música rock abarcó y sirvió de vehículo para los movimientos culturales y sociales, llevando a la creación de subculturas importantes, incluyendo los mods, los rockers y la contracultura hippie que se propagó en la década del 60. Hacemos rock, J.T. Harling Rock, hasta la medianoche. ¡Larga, larga! Y acá estamos, seguimos disfrutando de la mejor música. Estás escuchando el J.T. Harling Rock. Hasta las 12 nos quedamos pura música, ¿eh? Ahí estaba sonando en el aire Javier Favano, artista exclusivo de aquí de J.T. Harling Rock. También, ¿eh? Quien está preparando para filmar su primer videoclip de su corte de difusión de su primer material discográfico también, ¿eh? Estamos todos de estreno, chicos. Así que también es por eso, ahora vamos a estar charlando. Si vienen con un estreno impresionante. No. Después charlamos, ¿eh? Bueno, como le decía, Javier Favano está a punto de filmar su primer videoclip. Bueno, yo voy a ser partícipe de eso. Yo voy a estar maquillando a la gente y todo. Así es que, bueno, no, desde yo un abrazo muy, pero muy grande a Javier Favano, a toda la banda. Y bueno, súper contento. En la operación técnica no lo mencioné. Vino DJ Negro tarde, pero vino, ¿sí? También está Manu DJ, amigo de toda la vida, capo, ídolo. Estuvimos compartiendo escenario con el genio ese. Y bueno, acá otro loco. Espectacular, no importa. Ese no importa. Le quería pedir perdón acá al aire, le dije, por el... Me dijo que saturé todo, que grité, que te grité, Lolo, ¿viste? Y como si nos caga a pedo. Pero bueno, nada, perdoname. ¿Me perdonás? ¿Me perdonás, no? Tirame una señal. No le hagas caso de eso. No te juntes con esa chusma. Ahí estamos. Te invito a que te comuniques. Dale, súmate. 11-53-189-893. Mensajitos. Correcto. WhatsApp. O nos encontramos a través de la página también. www.agradiotv.com. Dejanos tu música, che. Si tenés una banda, sos solista, también nos podés dejar música, material. Ahí todo en la página de AG Radio. Vos acercate al fogón, que acá somos buena gente, loco, dale. Así es que hay más música. Seguimos disfrutando. Hasta las 12 nos quedamos. Se viene Espora, loco, con todo. Ya estuvimos charlando acá con mi amigo Juan. Vino Nahuel, loco. Amigos que lo tengo visto de hace un tiempo ya, hemos compartido, nos hemos también cruzado en el Marechal, en el Conservatorio Morón. Ahora vamos a hacer memoria, después ya los vamos a sacar al aire. Va afinando la guitarra mi amigo Juan, así que dale, besito le tiran, pero ¿para quién? ¿Para cuál de los dos? ¿Para el pelado o el otro? Che, Nahuel no se peinó hoy, así que en un ratito vamos a charlar. Pero no sé, ¿cómo? Soy un cóndor que va creciendo. Ahí estamos. Che, aprovecho y voy a mandar un saludo muy grande a mi amigo Darío García, que hoy no puede venir. Soy un puto sufrido. A Milo también, que también se le complicó, está full con los estudios, están estudiando en conservatorio. Che, mandó un mensaje Darío, dice. A ver, ¿qué dice, Daro? Soy un puto sufrido. Sí, Daro, ya lo sabemos, negro. Pero bueno, ya que le pones onda. Hay más música, dale, que se viene con Tutti. Dale, hasta las 12. Pura música, J.T. Green Rock, AG Radio. Le ponemos así, escucha, dale volumen. Al sol no va más, vuelve todo hacia el verdín. Y las lágrimas se secan, faltamos del jardín. Mientras tanto el auto se convierte en luz. Y los medios que... Al sol no va más, crecen hongos en el blues. Ecualizado sin medios, va crucificado en luz. Mientras tanto el hombre se convierte en luz. Los medios que nuestra de nuevo, no desde abajo, que no igualicen tu razón. El camino lento, el vértigo al pedo, no igualicen tu corazón. puedas ser vos. No necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en un y los medios que este mundo se convierte en un. A finales de la década del 50, conocida como la Era Dorada o el periodo del rock clásico, surgieron distintos subgéneros distintivos del rock. Nosotros te los mostramos. J.T. Harlin Rock. Rock de siempre. Termina en la farmacia. Ahí estábamos, a pura música, mucha buena onda, loco. Te juro que ya quiero que esté sonando Esporas. En un ratito vamos a estar charlando con ellos. Se viene con Tutti la presentación del disco El Diopol de Marechal, Centro Cultural de Villa Tesey, Hurlingham. No, terrible. En el mes de la radio también, porque la radio se viste de fiesta. Estarían cumpliendo 14 añitos, si no me equivoco. Es joven, joven. El próximo año vamos viendo el vestidito, dale. Así es que acá el JT Green Rock habilita el vestidito. Ahí estamos, Sophie Verdun, ¿puede ser? ¿Cómo? Sofía Magalí, ahí está. Un abrazo muy, pero muy grande, que está del otro lado. El doctor Lucas también. Un abrazo muy, pero muy grande. Genios, gracias por estar del otro lado. Che, coméntenme, ¿quién está ahí? Manden WhatsApp al 11-531-89893. Gaby, ¿cómo andas? Che, ¿bien? Estamos en contacto, estamos en conexión a través del www.agradiotv.com. Acordate que podés descargar la aplicación de la radio y nos encontrás en el Play Store como Argentina Gay Radio. ¿Sí? Hasta las 12 nos quedamos. ¿Quién te da el pájaro al esmo? Y para mí es una alegría inmensa poder estar acá para vos y con vos también, Así es que súper, súper contento. Quiero mandar un saludo muy grande a la familia Alegre que está del otro lado también, a mi amigo Jorge G, que está a full el loco con las clases de batería, está cantando en la escuela, el loco, en vez de estudiar, no, hora libre, lo flaco, pura joda, loco, todo el entorno del Jeite, todo de joda está, loco, terrible, che. También un saludo muy grande para mi amigo Pedri, del Agujero, vocalista del Agujero, loco, que el sábado también están de fiesta, 20 años del Agujero, a full. Mirá, y lo que se viene ahora al aire, un viejo artista también que se sumó de los principios del JT Hurling Rock. Estoy hablando del chino ex Cremona, el chino que hoy en día está trabajando en su material. Yo no sé de qué se ríe ahí al fondo. ¿Yo escuché bien? ¿Se están cagando de risa? Bueno, ahora un ratito, bueno, pero te digo, te estaba contando. Chino, Chinex ahora, Chinex Sin Límites, presentando material muy prontito aquí en el JT Hurling Rock, exclusivo, por supuesto. Ahora, si esta dulce mi verdad, escuchate esto, lo que se viene, prontito, escuchate, tenemos un adelanto. Dije la primera vez que vi tu figura excepcional. Voy buscando mis canciones, lindas melodías a escribir para expresarme así. parte el corazón. Del rock siempre se lo asoció con la rebelión contra las normas sociales y políticas. Nosotros queremos que nos asocies a la radio que tiene puro rock. J.T. Harling Rock. J.T. Harling Rock. Con el pájaro Ledesma. Y acá estamos, seguimos disfrutando de la mejor música. Estaba sonando Chinex sin límites. Si es tan dulce, mi verdad. Pero antes, tenemos. Antes de irnos a la tanda, ¿sabes qué? Quiero que se acerque mi amigo Juancito, que quería experimentar cómo hacer la radio. Me decía el loco. Bueno, vení, acercate, papá. Salude a la gente con voz de hombre, así, con voz de. Hola, acá estamos. Esto es Jade de Urling Rock. Una estamos. estamos en Jade de Urling sin eructar, Rock. Sí. Ahí está. ¿No puedo? No. Bueno. Después. ¿Después sí? Sí, después. Dale. Sí. Después el acústico del tío. Perfecto. Acá estamos, con los amigos. Está Nagu también ahí. Está probando el bombo. Es más, si querés tirarlo, mirá. Escucha, no, mirá. Dale, te dije que no. Perdón, se me escapó. Así es que en un ratito de esporas, No, con todo. Vamos a estar charlando. Juancito, un genio, loco. Amigo de mucho tiempo también. De zapadas, de encuentro en los pasillos del Conservatorio Alberto Ginastera. A Nahue nunca lo vi. No, jamás. No me acuerdo, te juro. No me acuerdo. Ahora vamos a charlar igual, Ahora vamos a charlar. Vamos a sacarle el cuero a Juancito. Esperá que vamos a ponerle los auriculares. Tengo bastante, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Mientras no cuentes nada, ¿viste? Que vos fuera. Pues yo sé que a vos te gusta hablar de más. Bueno. ¿Alguna vez le siento un pate? Así que bueno, antes de irnos a la tanda, te invito a que te comuniques, 11-53-189-893. Acordate que estamos en contacto, estamos en conexión a través del www.agradiotv.com. Te recuerdo también que puedes descargarte la aplicación y nos puedes llevar a todos lados, donde vayas. Lleva tu música, llévanos con vos. Nos encontrás en el Play Store como Argentina Gay Radio, dale, tandita y ya venimos, viene Esporas en vivo, dale, exclusivo, JT Urning Rock. Altar, miel nocturna cantar, un cielo sin deidad, mar, mente penumbra, bar. Desde Buenos Aires, Argentina Gay Radio. Desde Córdoba, Punto Zenit Radio. Y en cualquier rincón del mundo, te acompañamos durante las 24 horas. Nuestro cable a tierra sos vos. Y somos apasionados por ser el tuyo. Punto Zenit y AG Radio. Fuimos dos. Somos una. ¡Ew! Relaja, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Arrancó el 2018 y Lady Strauss ya comenzó a confeccionar tus sueños. Encarga tu promo escolar, conjuntos deportivos personalizados, remeras publicitarias, vestidos para eventos especiales, 15 años, egresados, novios, ropa de blanco, mantelería y decoración en general. Recuerda que solo accionando se avanza. Te esperamos en Francisco de Quevedo, 931, Barrio Alta Córdoba, o llamanos al 0351-153-869-872. Lady Strauss, presente. Marcelo Romero, herrería artesanal y general. Tinglados, rejas, escaleras, estructuras, discos, planchetas y todo lo que se te puede ocurrir en chapa y hierro. Marcelo Romero, herrería artesanal y general. Teléfono 0351-152-710-229 o 0351-483-6287. Marcelo Romero, herrería artesanal y general. Córdoba Capital. Ahora estamos acá y allá. Te seguimos a todas partes porque te acompañamos en cada momento de tu día. Ya somos parte de tu vida y vos, fundamental para nosotros. Somos Punto Zenit Radio y Argentina Gay Radio. Fuimos dos. Somos una. ¿Querés darle un toque diferente a tu hogar? ¿Tu casa necesita renovar la estética? Deja que de eso nos encargamos nosotros. Mi Espacio, Diseño y Deco. En Mi Espacio, Diseño y Deco podés encontrar lo ideal para un buen regalo o simplemente para vos. Mi Espacio, Puro Arte. En Instagram y en Facebook. Mi Espacio Design. Teléfono 0351-156-411-648. Mi Espacio, Diseño y Deco. Vos ya nos conocés. El Jardín Secreto. Plantas y muchas cositas más. Ahora encontrás Universo. Lámparas de sal, hornillos, sahumerios, velas aromatizadas, comunes, sales, aceites, artículos decorativos. Universo. Búscanos en Facebook y en Instagram como El Jardín Secreto CBA. Valerio de Piante, esquina San Luis, Montecristo, Córdoba. ¡Dale! Ya estamos de vuelta. Continuamos con nuestra programación. ¿Qué pasó? ¿Te parece raro escuchar a un cordobés en Buenos Aires? Imagínate para nosotros, llevando el fernet, la joda, el cuarteto, las sierras, el faro, el chori, el pritiao y el chamullo, papá. Tengo que decir lo que siento y me encanta, Brian. No sé. Te amo, Brian. Pero acá estamos y sonamos mejor que nunca. Seguí acompañándonos en Argentina Gay Radio. Desde Córdoba a Buenos Aires y al mundo. El rock es un término amplio para agrupar una variedad de géneros de música popular. Su forma originaria, conocida como rock and roll, surgió mayormente de la combinación de otros géneros, como el rhythm blues y el country. Jake Harlin Rock, con el pájaro Ledesma. Hasta la medianoche, puro rock. Y acá estamos, ya estamos todo armadito, está todo preparado, se viene Esporaz. Antes quiero saludar a Mauri y a Mauro que están del otro lado, ¿sí? Junto con mi amigo Lolo Ramos. Un saludo muy pero muy grande a toda la gente de Córdoba, enchufadísimos ellos, ¿eh? También un saludo muy pero muy grande a la gente de Chaco, también que está enchufadísimo, a la familia Ledesma de Chaco. Abrazo muy pero muy grande, ¿eh? Estamos sumando. Vamos, mensajitos 11-5318-9893. Mandame tu WhatsApp, contame dónde estás, qué estás haciendo. Obvio que estás escuchando la radio, pero ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Estás cocinando? ¿Qué hora es, che? Bueno, dale, todo me contás, todo, ¿eh? Pero ahora le quiero dar la bienvenida a mis amigos, unos genios, papá, la verdad que súper agradecido que estén acá, el señor Juan y el señor Nabu. Buenas noches, chicos. ¿Cómo buenas andamos? Noches. Buenas noches, hermano. Che, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se sienten cómodos? ¿Estamos bien, no? ¿Estamos bien? Sí. ¿Nerviosos? Se viene con todo el sábado. Estamos como en casa, hermano. ¿Sí? Listo, siéntanse como en casa, porque pero no se olviden que es mía. No, en realidad es el coche. Pero bueno, nada, la verdad que súper agradecido que estén acá. Sé que es una semana bastante complicada para todos ustedes. Con esto de lo que se viene el sábado, la presentación debe ser todo un caos, ¿no? A las corridas de acá para allá, es como que, ¿no? Me imagino. Sí, mucho hit, mucha difusión. Hemos estado meta radio, meta entrevista, así que... Está genial, ah, está genial. Nuestra salsa, ¿no? ¿Qué pasa? Exacto, muy divertido. Muy divertido. Juancito está que se duerme, pobre. Sí, sí, sí, no, pero imagino todas las corridas. Yo veo los estados de Juan. También estás constantemente anunciando. Estás con las anticipadas también, que ahora vamos a estar hablando de eso. Pero antes quería que la gente los conozca, que me cuenten cuándo se armó Esporas, cuándo y quién estuvo, los integrantes, ¿no? Desde el principio, quién está ahora también. Tenemos para rato. Arrancó en 2013, ¿no? 2013, en formación acústica. Bueno, fue mutando hasta la formación en la que presentamos finalmente nuestro primer disco, ¿no? Un evento muy importante para la banda y bueno, queríamos compartirlo y te agradecemos profundamente habernos invitado, antes que nada. Por favor, che. Súper agradecido por usted. No, pero aparte fue gracioso que nos conocimos también en Zapadas haciendo música. Con ustedes. Así es. También en Los Bolos, en la Rotonda Cultural acá en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a los que están escuchando de afuera. Apareció Juancito ahí con la guitarra, yo con un tecladito prestadito, no me acuerdo qué teclado. Pero no, la verdad que son músicos extraordinarios los dos. La banda suena increíble. Ahora vamos a escuchar un acústico también. Y quería que me cuenten un poquito de qué se trata, qué es lo que están preparando para el sábado, y que inviten a la gente también, ¿no? Claro. Sí, el sábado es como un evento muy importante, como recién decía, ¿no? Para la banda, porque estamos presentando los temas en un formato con invitados e invitadas, que la verdad es que es un placer y un lujo. 10 puntos. Inexplicable, digamos. Va a haber vientos, ¿no? Es como van a sumar instrumentos que no están dentro de lo que es Esporas, ¿no? Claro, bueno, dentro de la formación. De la formación, ¿no? Clásica de Esporas. Claro. ¿Ustedes cuántos son en la banda? Cuatro. Sí, cuatro. Bajo, Nabu. Bajo eléctrico, dos guitarras eléctricas y el baterista. El baterista Rodrigo Aguilera y el guitarrista Inti King Fernández y quien te habla, Juan Terrícola, para quienes no me ubican ahí. Ahí está, ¿eh? Primera voz y primera guitarra, o guitarra rítmica. Qué grande, es. Capo. ¿El que más clara la tiene será? No creo, ¿no? Y es el creador de el repertorio de Esporas, porque los temas son todos de acá del Cumpa, de así que... Sí, y de sí, Nahue sí, también, sí. Hay un par de temas que también comparte con la banda Vientos Conurbanos, que es una banda de folclore acá, que surge acá en el oeste también, ¿no? Con temáticas de Barrio Mitre, acá cerquita, ¿no? Estamos acá nomás. No, pero sí, sé que están muy comprometidos con el arte, con la música. En tu caso, Nahuel, con tu banda de folclore, me estabas también contando que tenés otra banda. Así es, ¿eh? Les Sin Frontera, con Vientos Conurbanos y Les Sin Frontera, estamos ahí caminando un poquito Hurlingham y el conurbano, llevando la identidad nuestra, ¿no? Porque más allá de la música folclórica, nosotros no hacemos solamente folclore, sino hacemos otros ritmos, otros géneros, y bueno, pero claro, partimos de nuestras raíces. Dale, no, espectacular, chicos. Escúchenme, vamos a hacer un temita, vamos a ir calentando motores y seguimos charlando, ¿te parece? Sí, señor. Dale. Se viene con Tutti, ¿eh? Así es que, chicos, exclusivo, Esporas en J-Tibling Rock. Antes quiero que se comuniquen conmigo, che, mensajitos, WhatsApp. Dale, prendete, ya. Súmate 11-53-189-893. Estamos en contacto también a través del www.agradiotv.com. Si no, también tenés la chance de descargar la aplicación Argentina Gay Radio. Nos encontrás el Play Store y el bolito que está sonando, que también después lo voy a mostrar. Mostrámelo en la cámara, por favor, después, ¿eh? El chiche del negro, DJ Negro tiene su juguetito, ¿viste? Acá. Así que, Esporas, suena así de esta manera. Sí, este tema lo estábamos presentando en la Rousselot, una manifestación que se hizo en la puerta de esa fábrica, que estaba contaminando la nariz de varios vecinos y vecinas de ahí de la zona, así que quería presentarlo de esta forma también. Respirar, justamente, es el nombre de la canción. Ahí está. Una infusión que enrieda desde adentro, nexos. Una canción flota entre medio de nosotros dos. Veo destenirse los recuerdos en un líquido virtual. Luna infusión, gema de los sueños inciertos. Revelación, gime tu conciencia. Destruir fue su plan. Y hoy sus reglas no son reglas. Todos vamos a crear, yeah. Desde mi piel, desde tu piel, fluye la mente, el alma y se desarma. Toda esa farsa nunca fue real. Premoniciones me acorralan, pero no es nada. Sé que tu aliento me calmará. Enloqueciendo, pero no creo en tu cordura. Con ataduras que llaman realidad. No, porque yo prefiero volar, volar, volar. Todo el planeta, para todo el universo, para todos los universos. Respirar, respirar, respirar, arte para vivir. Respirar, arte para vivir, arte para respirar. Acá cerrando con el pájaro. Shake it, un ring. Sonando esporas, exclusivo del Jay Tune Rock. Genios totales, totales. Bravo, ahí está sonando. Respirar, ¿no? Ahí está, qué grande, chicos. La verdad, súper agradecido que estén acá. Genios totales, loco. Cuéntenme un poquito. ¿Estudiaron música? ¿Todos? No es mi caso. No estudié en ninguna institución. Seguro, ¿no? Vos me estás mintiendo. No estudié en ninguna institución, pero sí, obviamente, realizo un estudio de la música a través de, de compartir con mucha gente que la tiene muy clara. Por suerte he cruzado muchos músicos y músicas que me han fortalecido en esos conocimientos que tal vez no me llegó a través de la escuela, pero claro, llegó a la escuela de la vida. De la vida. Sí, sí, sí, que aporta de igual manera, loco. Sí, es impresionante, sí, lo que uno aprende, ¿no? Sí, ¿no? Y el trabajo, sobre todo, o sea, dedicarle tiempo a estudiar con el instrumento, más que nada, en mi caso, con el instrumento, con mi, claro, con mi voz, con mis manos, con mi cuerpo. Claro, claro, sí, impresionante. Pero bueno. Y de compartir con compas como Juan, por ejemplo, que sí estudian en instituciones y que comparten lo que saben, porque hay mucha gente que por más que estudia no comparte eso. Sí, sí, o quizás no sabe cómo también. Exactamente. Porque pasa por ahí también, ¿eh? Así una cosa es tener esas herramientas, pero es cómo compartimos. Che, ahí hay gente que no tiene eso, ¿me entendés? Exacto. Sí, en este caso quisiera charlar de la situación que está sucediendo actualmente en la Escuela de Arte de Leopoldo Marechal, en la escuela en la cual estudio justamente. Sí. Bueno, antes pasé por el Conservatorio Ginastera, que también muy buena experiencia, y bueno, acá en la Marechal están sucediendo cosas que claramente todos las estamos viviendo, ¿no? Como lo es el recorte de presupuestos en la educación pública. Por ende, bueno, digamos, está bueno estar atentos, atentas a cómo poder bancar esta lucha, ¿no? Seguro. Cada uno, cada una de su lugar, y bueno, no hacer oídos sordos a estas realidades que están sucediendo y poder unirnos como comunidad. Sí, la verdad que se la está pasando un poquito mal y se nota. El otro día estuve también en el Centro Cultural y bueno, todas esas cosas se ven a simple vista, ¿no? Así que chicos, nada, impresionante, sin palabras. Bueno, nada, seguimos disfrutando un poquito más de su arte, Esporas. Contando y mostrando un poquito de lo que se viene este sábado, sí, este sábado en Leopoldo Marechal, Villa T6, Hurlingham. Ahora una tandita, dale, y ya venimos y volvemos con más música, chicos, dale. Acariciamos alma. Estás escuchando JT Harling Rock desde Buenos Aires, Argentina Gay Radio, desde Córdoba, Punto Zenit Radio, y en cualquier rincón del mundo, te acompañamos durante las 24 horas. Nuestro cable a tierra sos vos, y somos apasionados por ser el tuyo. Punto Zenit y AG Radio. Fuimos dos, somos una. ¡Ew! Relaja, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Ahora estamos acá y allá. Te seguimos a todas partes porque te acompañamos en cada momento de tu día. Ya somos parte de tu vida y vos, fundamental para nosotros. Somos Punto Zenit Radio y Argentina Gay Radio. Fuimos dos. Somos una. Super Combos Mariam. 40 hamburguesas ex-ambar. Las más grandes, las maxi. Más el pan a 520 pesos. 36 super salchichas más pan, 290 pesos. Consulta por entrega a domicilio al teléfono 116-427-7337. Únicamente WhatsApp. Super Combos Mariam. ¿Todavía no tenés tu pedal board? ¿Te matan con los precios? Contactate y llévate algo de calidad, hecho por músicos y con garantía. Soportes Custom Pallet Shop. Nos dedicamos a fabricar muebles en madera de palet, haciendo creaciones originales o customizando tu espacio a tu gusto. No dudes en contactarnos al 011-5864-2697. Mantené ordenados todos tus instrumentos. Envíos a todo el país. Ramos Mejía, Buenos Aires. Estamos en Facebook e Instagram, Luthier Música Rock. La familia Polirrubro, atendida por sus dueños. ¿Llegaste tarde del laburo? Pasa que estamos abiertos seguro. Carga virtual, regalería, fiambrería, pizzas prelistas, helados, golosinas, bebidas bien frescas y productos de almacén. La familia Polirrubro. Hind 3751, entre Cusco y Amberes, Buenos Aires. Pizzería Luquitas, la mejor pizza al mejor precio, atendida con la mejor onda y por sus propios dueños. Consultá todas las promos al 4665-5483, Hind 3707, entre Cusco y Amberes, Hurlingham, Buenos Aires. Dale, ya estamos de vuelta. Continuamos con nuestra programación. ¿Qué pasó? ¿Te parece raro escuchar a un cordobés en Buenos Aires? Imagínate para nosotros, llevando el fernet, la joda, el cuarteto, las sierras, el faro, el chori, el pritiao y el chamuyo, papá. Tengo que decir lo que siento y me encanta, Brian. No sé. Te amo, Brian. Pero acá estamos y sonamos mejor que nunca. Seguí acompañándonos en Argentina Gay Radio. Desde Córdoba a Buenos Aires y al mundo. Elvis, Chuck Berry, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Intoxicados, Bersuit, Catupecu, Las Pastillas, todos en el mismo lugar. J.T. Harling Rock. Y la llave de la puerta, acá me dijeron contá tres y salí, no encuentro la llave, chicos, Seguimos en el aire de ajerradiotv.com. Estamos con la gente de Esporas. Antes que nada te invito a que te comuniques conmigo, es 011-531-89893. Estamos en contacto a través del www.ajerradiotv.com. Te recuerdo que también podés descargarte la aplicación. Nos encontrás en Play Store como Argentina Gay Radio. Che, quiero mandar un saludo muy grande a Noé, que está del otro lado escuchando. Dice que le gusta el programa. Un abrazo muy, pero muy grande a la gente de Chaco, Rosario, Uruguay, que estaban enganchadísimos el martes pasado también. Bueno, a todos los que están del otro lado, un abrazo muy, pero muy grande. Así es que, bueno, seguimos. Estamos acá con los chicos. Ahora. Estamos poniendo la pava, nos estamos poniendo cómodos. ¿La están pasando bien, che? Ahora la sí. ¿La están pasando bien? La pava un poquito mejor. Sí, ahora, se ve de los mates. De un ratito. Verde. Hay más música. Sí, verde vida. Eso, ¿no? Papá. ¿Puede ser? ¿Estamos bien? Ahí está. Sí. No, la están pasando bien, están cómodos. La verdad que yo súper agradecido que estén acá. Súper agradecido. Lo mismo son decimos. Unos monstruos. Siempre se los dije en privado, desde que los conozco. La verdad que los admiro como artistas, como músicos. Y bueno, nada. Siempre decimos, vamos a armar algo, vamos a hacer algo. Buena mague, no sí, sí, sí, sí, nos comemos la mague nosotros, pero bueno, nada, ya vamos a, de verdad, tenemos que compartir fecha, compartir escenario, compartir arte, así es que... Se viene gira por el país. Eso, oh, se viene gira por el país. Vamos. Yo tengo ahí la bici en Punga ya. A mí se me sale un toque la cadena, pero... Bueno, pero un par de kilómetros y después paramos. Sabes que uno va a quedar las patitas después, ¿no? Cada una cuadra se sale la cadena. Por eso llegamos tarde, boludo. Sí. ¿Qué pasó? Espera, no llega. No, Nahuel se le sale la cadena. Loco, ahí a nuestros auspiciantes, a la gente que nos banca, a los que están del otro lado, si se compra con una bici para mi amigo Nahuel, loco, en serio. O una bicicletería, che, tiranos dirección que allá vamos. A ver mínimo. Si podemos hacer algo. Sí, mínimo, por favor. A ver si podemos hacer algo, Chicos, hay más música. Queremos seguir escuchándolos un poquito. Eso. Queremos conocerlos, saber lo que hacen. Que nada, son los monstruos. Eso está más que claro. Así es que nada. Más música, más arte, más esporas. Esto es el J-Tuning Rock. Hasta las 12 de la noche nos quedamos. Suenan así de esta manera. Serpientes metálicas dan destinos ilusos. Una bocanada del tiempo y espacio destruye. Si puedo imaginar o lo puedo lograr. Todo es tan lento, todo es tan rápido, huyo. Pero en realidad me quedo más acá. Quiero experimentar lo que es la libertad. Pensar lo que sentí, sentir y no pensar. Antes de estar aquí, yo no era lo que ahora soy. Es inevitable lo que es momento. seas ilusos, pero una boca nada, el tiempo y espacio destruye. Si puedo imaginar, hoy lo puedo lograr. Pensar lo que sentí, sentir es no pensar. Justo antes de estar aquí, yo no era lo que ahora soy. Es inevitable. Sentir, sentir y no pensar. Justo antes de estar aquí, yo no era lo que ahora soy. Es inevitable lo que es. Es momento de que seas vos. ¿Cómo sería la pronunciación correcta? Esporas. Esporas. Es mágico, esporas. No. Esporas. Esporas, ahí está, chicos. Está, claro, no. La pronunciación es bastante, viste. Yo soy medio para atrás, viste. Sí, es una cuestión más poética que otra cosa, como se escribe. Ah, nada más, es esporas. Listo, ahí está. Ese es el jeite del nombre. Para ponerle un poco de onda, ¿no? Che, quiero que me cuenten un poquito cómo se conocieron, cuando esto arranca, esporas, cómo fue, quién propuso esto. O sea, Juancito vino con el proyecto, o ya se venían juntando. ¿Cómo fue la cosa? ¿Dónde se gestó? La banda. Sí. La banda surge en el Ginastera, donde nosotros hemos cursado, también hemos pisado esas aulas hermosas, ahí con esos pianos clásicos, ¿no? Está impresionante. Esa energía de Habla 2 y 13, Claudia Kempf, abrazo. Ahí está, con Claudia Kempf, un abrazo para ella que me está escuchando seguramente. Sí, che. Así que sí, descubriendo ahí la música, nos encontramos con Rodri Aguilera en el Ginastera. Así comienza la banda, también después se suma, bueno... Estuvimos en varios formatos, con violonchelo, después con teclado. En realidad surge, ahora que me acuerdo bien, con Guillermo de Billy Shears, que es una banda de ahí, de Castelar. Mira. Toca sintetizadores y bueno. Un animal. Y nos presentamos, bueno. Un terrícola más. Nos presentamos en varios lugares y bueno, la banda, como ya dijimos, fue mutando, digamos, y bueno. El momento ahora en que presentamos la última formación en la que actualmente estamos vibrando, digamos. Sí. Así es que, bueno, acá estamos electrificados, se podría decir, con guitarras eléctricas, con bajo eléctrico, bueno, batería claramente. Uh-huh. Y bueno, acá estamos. Y la banda va a seguir mutando, porque esa es la vida misma, ¿no? Claro, claro. Y vas madurando algunas cosas y vas sumando quizás, o sacando, ¿no? Es eso. Le estaba por decir algo, se me fue. Te estoy escuchando. No, son unos genios, antes que nada, eso se lo voy a decir siempre. La verdad que excelente banda, excelentes personas. Cuando nos conocimos, la verdad que ya de primer momento pegamos muy buena onda en esa zapada allá en la Rotonda Cultural Burlingame. Junto a esa zapada, sabes que me acuerdo que estaba Rocío del Pozo, que justamente va a participar de este Mirá, evento. Qué grande, ahí está. Mirá qué loco cómo se cruzan los... Sí, es terrible. Mirá vos, che. Juancito, quiero que invites a la gente. Que dale, sumá, invita a la gente, aprovechá. Invito a la gente, gracias Pájaro, por este espacio. Y bueno, a la gente que esté escuchando en este momento, quiero invitarla desde el fondo de mi corazón a que se acerque este sábado 8 de septiembre al Centro Cultural Leopoldo Marechal, donde vamos a estar presentando el fruto de nuestro trabajo desde 2013. O sea, la energía que vamos a transmitir es una energía que viene vibrando desde hace bastantes años y de la mano de tremendos músicos y músicas como lo son Juan Estrambini, la trompeta, que es un invitado, Trini Gutiérrez y Herbie Gutiérrez, que son... Chelo y violín. Chelo y violín, ya los conoces. Los mejores del oeste. No, sí, se viene con Tutti. Vibrando, bueno, en voz femenina va a estar Rocío del Pozo, Victoria Guerra, después, bueno, percusiones, con Juan Malpájaro de Vientos Conurbanos también. Va a estar Martu en el flauta traversa. Así que se viene una linda musiquita ahí. Impresionante. Che, entradas. ¿Cuánto están las entradas en puerta? Anticipadas también tenías, ¿no? Una casi ganga. Un regalo, papá. Dale, un regalo. Dale. Regalo. Te la compro ya, entonces. ¿Ya? Es un regalo. Mirá que tengo acá. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. No. Dale, en serio. ¿Cuánto la anticipada o en puerta? ¿Cuánto encontramos? Anticipada y en puerta, 100 pesos. 100 pesitos. Una ganguita. Un vuelto. ¿Qué un vuelto te compra con 100 pesos? Nada, hoy no en día nada. Son como 10 pesos, mirá. Sí, en serio, ¿no? De verdad. ¿Qué compras con 100, che? 23 horas. ¿Eh? 2 minutos. Ahí está, ¿no? El kilo de pan nomás. El kilo de pan no te alcanza ni para el fiambre. No, ¿verdad? Ni para la mortadela, che. Deja. Así es que, pero bueno, acá estamos. 100 pesitos lo que sale en puerta. Anticipadas también es por este sábado en Leopoldo Marechal, Centro Cultural de Villa T6, Hurlingham. Direcciones: Vergara. 2369. Vergara y Pedro Díaz. Vergara y Pedro Díaz, ahí está, al toque. Al toque, Vergara y Pedro Díaz. A partir de las. De las 21 horas, los esperamos. Además, muchos colectivos que vienen tanto desde Morón como de Hurlingham pueden acercarles. De todos lados. San Miguel, tenés la chance de venir en San Miguel. Al lado está la comisaría, así que no pasa nada. Si te portás mal, mucho no vas a caminar. Cosa, claro. Si te portás mal, mucho no vas a caminar. Estás ahí nomás. Estás ahí de la comisaría. Estás de toque. Que... No me rompas nada, por favor. Pero por favor, escúchame. Temita. Aparte, puedes ir con hambre porque va a haber unas delicias ahí. No, che, no, basta. Pausita y ya volvemos. Seguimos con Esporas, un temita más después del bloque. Y los despedimos a los genios, estos monstruos que el sábado la explotan, loco. Dale. Desde Buenos Aires, Argentina Gay Radio. Desde Córdoba, Zenit Radio. Y en cualquier rincón del mundo, te acompañamos durante las 24 horas. Nuestro cable a tierra sos vos y somos apasionados por ser el tuyo. Punto Zenit y AG Radio. Fuimos dos, somos una. ¡Ew! Relaja, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. En Bien de Acá, creemos que cada momento del día es especial. Por eso hay que acompañarlos de la mejor manera. Conseguí mates uruguayos, bombillas de alpaca, canastas de todo tipo de cueros. También tenemos tu kit completo de tu equipo de fútbol. Bien de Acá. Ya podés conseguir la yerba uruguaya canaria. Búscanos en Facebook y en Instagram. Bien de Acá. Y ahora tenemos nuestro local en Córdoba. Achával Rodríguez 260, local 4, Galería Casa Tomada. Atención de martes a domingo de 17 a 21:30 horas. Bien de Acá. Bien nuestro. Ahora estamos acá y allá. Te seguimos a todas partes porque te acompañamos en cada momento de tu día. Ya somos parte de tu vida y vos, fundamental para nosotros. Somos Punto Zenit Radio y Argentina Gay Radio. Fuimos dos. Somos una.

capos, muchos años que nos conocemos, así es que también retomando la actividad, segundo programa de JT Green Rock, la verdad que súper agradecidos con la presencia hoy de los chicos de Esporas, que están acá todavía, ahora se viene un temita más. Sí, sí, queríamos recordar que, disculpa, ¿sí? Que ahora el 22, mientras tomo el mate. 22 y 23 de no septiembre. Te interrumpo más. Bueno. 22. Perdóname, Juan. 22 y 22 y 23 de septiembre, el encuentro de cultura viva comunitaria en Hurlingham. Así que ahí estaremos y queremos mandar un abrazo a toda la gente esa hermosa que está gestionando esto. Y quería mandar un abrazo enorme, bueno, a la familia, a la gente que apoya el proyecto ahí musical y a Revolución Alimentaria, que es un emprendimiento de comida vegana de acá del oeste. Ahí está. Che, ¿algún número para que la gente los pueda encontrar también? Por Facebook, genial. Por Instagram, como Revolución Alimentaria, nos van a encontrar. Y bueno, si no, el celular lo puedo pasar ahí por mensaje. Tíralo acá. 11-388-6921, Revolución Alimentaria. Vale, ahí está, una nueva propuesta para todos ustedes, la verdad que muy copado, loco. Redes sociales, ¿cómo lo encontramos Esporas? Esporas, empieza con S, termina con Z. Ahí está. Así nos encuentran en Instagram, Facebook y todas esas redes antisociales que acostumbramos utilizar. ahí está, chicos, la verdad que es un placer que estén acá. Prontito los quiero ver de vuelta. Y vamos a ver si ponemos la batería, todo, le tiramos la radio por la ventana a AG Radio, que sería un golazo, loco. No. Saturamos todo. Más adelante, explotamos quizás también. Todo. ¿Eh? Explotamos todo. No, olvídate, chicos. Explótenla también el sábado, toda la mierda. Se lo remerecen. Gracias. La verdad que súper agradecidos que estén acá. Monstruos, así se despide Esporas, Juancito, Nagu, gracias por estar. Y bueno, gracias por acercarse, chicos. Gracias a vos, pájaro. Hermano. Pero cómo yo saber Si tu miedo es aguantar la pasión que te ofende, o tener felicidad, tu palabra es canción. Pero sin tranquilidad, la mentira entre los dos es la única verdad. Estoy aquí sentado, con mi cabeza a todo el lado, no sé a dónde disparar. No te puedo encontrar. No sé a dónde disparar. Leopoldo Marechal. Qué grandes ídolos. Capos, capos, ¿eh? Esporas, este sábado presenta su primer material discográfico, Centro Cultural Leopoldo Marechal, Hurlingham, Villa Tesey. Los esperamos, ¿eh? A todos. Entrada 100 pesitos. Pedro Díaz y Vergara. Dale, acérquense, loco. Muchísimas gracias por estar, por sumarse. La verdad que súper agradecido, chicos. Genios. Genios los dos, hermano. Gracias, hermano. Un placer. Gracias. Por más arte, nos estaremos reencontrando. Pero esta vez sí, va en serio, chicos. Sí, sí, arreglamos. Sí. Esta vez va en serio. Arreglamos. Arreglamos para compartir ensayo. Digo ensayo. Bueno, ensayo sí, podemos compartir también. Eso, sí, viste. Papá. Más que ensayo, zapada puede ser. Pero escenario, loco. Escenario, prontito, ¿sí? Sí, esta vez va en serio. Esta vez es en serio. Hay más música. Estamos en el J de Urlin Rock. Hasta las 12 nos quedamos, ¿eh? Te recuerdo, 11-531-89893. Estaba sonando Esporas acá, exclusivo J de Urlin Rock. Hay más música, te decía. Dale, mientras lo despido a los chicos. Seguimos disfrutando de la mejor música. Estás en ajeradiotv.com. Y también un saludo muy grande para la gente de Córdoba.cenin. Abrazo muy, pero muy grande. ¡Che! Acariciamos alma. Estás escuchando J.T. Harlin Rock. Acariciamos alma. Y acá estamos, ¿eh? Ahí estaba hablando con los chicos de Esporas. La verdad, unos genios por acercarse. Tenía saludos que mandar Juancito y le corté el chorro, menos 10. ¿Viste? Así, así de malo soy yo, che. No, mentira, soy un amor de persona. Estamos tomando mate, la verdad que se vino con Tuti acá, ¿eh? Juancito, micrófono es todo tuyo. Saludo para mi madrina ahí, Rosana, que está escuchando. Me pidió que le manden saludos, así que no quería dejar pasar la situación. Siempre la familia ahí, mi abuela, mis viejos, mi hermano Nolo ahí en Revolución. Acá, bueno. Nahue, tiene que mandar un saludo también. Yo para toda la audiencia que están acá con el pájaro. Ahí está, Yo para la vagancia de la esquina, loco. Para todo, loco. Ameo. Ameo. Para Barrio Mitre, mi amigo, más vale. Ahí está, Barrio Mitre. Quiero aprovechar también para contar que el domingo voy a estar tocando como solista en la Feria Rebelión que se hace en Aedo. Así que quien quiera googlear, Feria Rebelión, Aedo, este domingo. Cerca de la estación. Y como solista también tenés, te pueden buscar de otra manera, ¿eh? Como Juan Terrícola. Ahí está. Como listo. Solista, así es. Listo. Como Juan Terrícola, acá, artista también exclusivo, ¿no? Ya vamos a cantar algo también de eso, ¿eh? Ya vamos a estar charlando. Acá se aprovecha el aire a full, loco. A full. Te repito, chicos, agenden este número: 011-531-89893. Estamos en contacto a través del www.ajeradiotv.com y acordate que también puedes llevar tu música a donde quieras. Aprovechá y descargá en Play Store la aplicación de Argentina Gay Radio. Dale, sumate. Muy buena la aplicación, yo la estuve probando al toque, se escucha impresionante. Ahí tenés la posibilidad también de dejarnos mensajitos. Todas las redes sociales, Facebook, Instagram, ahí. Todo a mano, al toque, al toque, toque, toque. Bueno, no los aburro más, seguimos disfrutando música, hay más música, hasta las 12 nos quedamos. Darío García, un abrazo muy, muy grande que está del otro lado, ¿sí? A toda la gente que se va enchufando despacito, despacito, que nos queda un buen rato todavía, chicos. Escucha. Ahí estamos, ¿eh? Estaba hablando y escuchando unas cosas, che. Bueno, te decía, hay más música, hasta las 12 nos quedamos. Esto es el Shattering Rock y quien te habla, el pájaro de Ledesma. Y para mí es una alegría inmensa poder estar acá, de este lado para vos, y que ustedes estén de aquel lado y escuchando y también pasándome de buena onda, loco. Ahí es que estamos, yo estoy tomando mate a mil. No, está espectacular. Espectacular, dale. Dale, nos vamos. Hay más música, se viene Soda Stereo y suena así de esta manera. Dale, dale, dale. Cuando creíamos en las cosas ocultas, como ahora, mover objetos a distancia, eso es lo que hace la música. Telequinesis. Sacudirse bien, me atrapa en esto. Ya vas a ver cómo tu cuerpo se abre. No esperes más de mí. Tele, telequinesis, moverás tus pies. Tele, telequinesis, moverás tus pies. Aumentan decibeles y quiebran las paredes. Soltemos todo, ay, con tanta fuerza, con tanta electricidad, tenemos que entender. Tele, telequinesis, moverás tus pies. Tele, telequinesis, moverás tus pies. Sacudirse bien, trampa en esto. Ya vas a ver cómo tu cuerpo se abre. No esperes más de mí. Estás escuchando JT Harlin Rock. Thank you. dando vueltas por ahí, sin saber a dónde ir. Esta noche quizás sea la última noche. Ahí está sonado de cortina la banda, mi banda. Esta es la banda, che, también, que vamos a estar compartiendo fecha muy prontito con Esporas, pero esta va en serio, Juancito, a vos que me estás escuchando, va en serio posta, Nahuel, no te rías, en serio estoy hablando, boludo. Escuchame, dos minutitos de lencería, Belu, un abrazo muy, pero muy grande, que están del otro lado enchufadísimos. Gracias, gracias, gracias por estar ahí del otro lado, che. Y bueno, nosotros seguimos disfrutando la mejor música, pero antes tandita. También quiero mandar un saludo muy, pero muy grande a toda la gente de Córdoba. Para mi amigo Lolo Ramos, que me deja pisando mi hora, loco, arranca, no sé, poquito más. ¿Querés hacer el jeite también, querido? Por favor, cortante, Estamos, no es cagada a pedo, No es cagada a pedo. Va con la mejor, Lolo, en serio. Ahí estamos, 1153-189893. Mándame tu WhatsApp ahí. Y acordate, estamos en conexión, estamos en contacto a través del www.agradiotv.com. Y puedes descargar la aplicación super livianita para tu celular. No ocupa nada, nada, che, en serio, de verdad, Nada. Nos encontramos en el Twitter como Argentina Gay Radio. Che, tandita, y ya volvemos con más música. ¡Vamos! Desnudas tu alma y te comes mi dolor. Hagamos una constelación. Escuchando J.T. Harlin Rock. Desde Buenos Aires, Argentina Gay Radio. Desde Córdoba, Punto Zenit Radio. Y en cualquier rincón del mundo, te acompañamos durante las 24 horas. Nuestro cable a tierra sos vos. Y somos apasionados por ser el tuyo. Punto Zenit y AG Radio. Fuimos dos, somos una. ¡Ew! Relaja, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. AG, Andrés Gallego Estudio. Sentimientos en una imagen. Books sociales, artísticos, cumpleaños de 15, casamientos. Consulte presupuesto al 351-3232-602. AG, Andrés Gallego Estudio. La Casa de Dalia Restaurant, casa de té y postres, confitería, delivery, todo casero, con los mejores productos y calidad en alimentos, parrilla, carnes, pastas caseras, pescados y mariscos, picadas, menú vegetariano, minutas, pizzas y pasta libre. Más de 100 postres que te harán sentir como en casa. La Casa de Dalia, abierto todos los días, todo el día, desde las 8 y media de la mañana. Eventos especiales y shows en vivo. Teniente Julio Argentino Roca, 1502, a una cuadra de la estación Rubén Darío en Hurlingham. Reservas al 466-23217. Facebook. La Casa de Dalia Restaurant y Casa de Té. La Casa de Dalia. El gusto de sentirnos en casa. Buenos Aires. Ahora estamos acá y allá. Te seguimos a todas partes porque te acompañamos en cada momento de tu día. Ya somos parte de tu vida y vos, fundamental para nosotros. Somos Punto Zenit Radio y Argentina Gay Radio. Fuimos dos. Somos una. Sentirte bien es algo que no deberías dejar de hacer cada día. Lucas Escarafía Cosmetría. Tratamientos específicos para cada tipo de piel. Masajes faciales, involución cutánea, acné, rosácea, aparatología aplicada, microdermoabrasión, alta frecuencia, electroporación, radiofrecuencia. Lucas Escarafía Cosmetría. Turnos al 0351-157-32-63-33. Avenida Santa Fe 1170, Córdoba Capital. Búscalo en Facebook como Lucas Escarafía Cosmiatra. Sentirte bien está tan cerca de lo que crees. Todos tenemos proyectos en la cabeza y lo ideal sería que no queden solo en eso. Hacelos realidad. Santiago E. Odi. Pintura y revestimiento plástico. Techos de madera o chapa. Construcción en seco. Durlock. Instalación eléctrica. SEO. Santiago E. Odi. Teléfono 3543-577715. Santiago E. Odi. Hacer realidad tu proyecto. Dale, ya estamos de vuelta. Continuamos con nuestra programación. ¿Qué pasó? ¿Te parece raro escuchar a un cordobés en Buenos Aires? Imagínate para nosotros, llevando el fernet, la joda, el cuarteto, las sierras, el faro, el chori, el pritiao y el chamuyo, papá. Tengo que decir lo que siento y me encanta, Brian. No sé. Te amo, Brian. Pero acá estamos y sonamos mejor que nunca. Seguí acompañándonos en Argentina Gay Radio. Desde Córdoba a Buenos Aires y al mundo. A finales de la década del 50, conocida como la Era Dorada o el periodo del rock clásico, surgieron distintos subgéneros distintivos del rock. Nosotros te los mostramos. J.T. Harlin Rock. Rock de siempre. Acá estamos, ¿eh? Y seguimos disfrutando de la mejor música. Che, quiero mandar un saludo muy, pero muy grande, ¿sabes qué? A mis auspiciantes que están del otro lado, a Pizzerías Luquita, a también la familia Polirur, un abrazo muy, pero muy grande, ¿sí? A Soporte Justo Palette Shop también, muy, pero muy grande el abrazo, loco, para la gente de Ramos Mejía, para Todavía No Rock, que muy prontito se viene un acústico, se viene entrevista, se vienen con Tutti, ellos también, loco, están con a full filmando videos, hay material exclusivo, tengo acá material exclusivo que estoy esperando el ok de Pablito Peloso. Un abrazo muy, pero muy grande, che. También para distribuidora Marian, también un abrazo muy, pero muy grande. Y bueno, están para abiertas amor las inscripciones para los que quieran tirar publicidad aquí en JT Ulin Rock. Estamos buscando gente también que se quiera emprender. Ya saben, las puertas abiertas para lo que sea, che. Un abrazo muy, pero muy grande. También a Pizzería El Universo. No me equivoco en el nombre. No quiero hablar, boludez. No, un saludo muy grande para Marcelo, che, que nos trajo las pizzas el jueves pasado. Norte, ahí está. Para Pizzería Norte, un saludo muy, pero muy grande, Marce, que nos mandó las pizzas la semana pasada. Impresionante, todo muy rico. La verdad, se recoparon. Y allá en Córdoba se morían de envidia, ¿no, Lolo? Algo así me llegó. Tomá, Lolo, a mí me traen comida, bueno, tomá. Así es que, pero, loco, te banco. Yo estoy medio ofendido. Me cortó, a las 10 me cortó. Frutas. Frutas, sí, mandale fruta, Lolo. ¿Sí? Y no jugaba con el micrófono, Lolo. Para, Lolo. Lo haces muy bien. Gracias, ¿eh? Yo los quiero también a toda la gente de AgerradioTV.com. Muchísimas gracias por el espacio y la confianza. Segundo programita, ¿eh? 011-5318-9893. También puedes conectarte a través del www.agerradiotv.com. Ahí está, guarda. Y pues nos encontrás también en el Play Store y descargate la aplicación. Argentina Gay Radio, nos encontrás. Lleva la música con vos, lleva toda esta buena onda a donde vayas, chicos. Hasta las 12 nos quedamos. Esto es JT Green Rock y saca el cuervo. ¡Pará! ¡Saca el cuervo! ¡Echalo, bola! No, ahí está. Gracias, ahí está. Yo no le iba a errar si disparaba yo. Ahí está. Chicos, hasta las 12, pura música, de verdad. Ahí está mi amigo Coco, Manu DJ. Manu, ¿querés venir a saludar? Por favor, dale. ¿Se fue? Ah, loco. No lo vi, no me saludó. Ahí es está, una vergüenza. Es una vergüenza, loco. Ya me enojé, ya está. Hay más música. ¡Calmate! Hasta las 12, como te decía, nos quedamos. ¿Vos qué vas a hacer? Dale volumen. Si viene la música de Rata Blanca del disco La llave de la puerta secreta, la otra cara de la moneda. Escuchá, dale volumen. Bien y mal en el camino. tienes que estar compartiendo mi destino. Y siento la risa de alguien que conoce su poder. Estás escuchando J.T. Harlin Rock. Well, the best of my soul, the best. Y acá estamos, seguimos disfrutando de la mejor música, sonando de cortina, Los Gallos Negros, que estuvimos compartiendo escenario ahí en el barcito de Dalia, ¿puede ser? Sí. Ahí está, loco, la casa de Dalia, estuvimos ahí haciendo un poquito de música, Hurlingham. La verdad que estuvo hermosa, hermosa la noche, hermoso sonido, hermosa la onda de la gente también, ¿eh? Estuve tocando un poco el pianito, acompañando a la cena ahí, así es que era, la verdad que súper agradecido. Y muy prontito vamos a andar de vuelta, me enteré ahora en octubre, si no me equivoco. Y también, bueno, le voy a estar haciendo la segunda a Gallos Negros, vamos a estar yendo para... Espera, vamos a estar yendo a... donde vive Josué, allá a La Ferrere. Nos vamos a La Ferrere, donde vive Josué, che. A ver, un saludo muy grande a Josué, loco, bajista de Contacto Rock también, ¿eh? Abrazo muy, pero muy grande a la gente de William Morris, también están en contacto. San Damián, ¿quién más? Acá, al barrio El Destino, La Zeta, Hurlingham, está enchufadísimo también, ¿eh? En Córdoba. Abrazo muy, pero muy grande, están todos ahí del otro lado también. ¿Quién más? Chaco, un abrazo muy, pero muy grande a mi prima, a toda la familia Ledesma que están también conectados a través del www.agradiotv.com. Yo no sé por qué hago así la cabeza, como que queriendo mirar, si viste, me da lo mismo. Así es que, bueno, invito a la gente que se asomen con el mensajito. Quiero escucharlo, quiero saber quién está del otro lado. 11-531-89-893. Y no leo los mensajes al aire, les cuento, chicos. Para los que no me conocen, yo soy ciego. Y si imagínense que si yo saco mi celular, que se habla la vida, la gallega, va a ser medio incómodo, ¿no? Mucho ruido, mucho quilombo. Así es que también dejen los mensajitos en la página de agradiotv.com, que también los leo fuera del aire, para yo saber también quién está del otro lado, qué andan haciendo, los que se conectan, ¿eh? Así que desde ya, súper agradecidos a los que ya están desde el primer programa. Saludo a Julito, che, un abrazo muy, pero muy grande. Vocalista de Gallos Negros, vocalista de Hit y qué otra tantas bandas tiene, chabón, ¿eh? No sé si hace cumbia también, ¿eh? Así es que un abrazo muy, pero muy grande, loco, a todos los que están ahí enchufadísimos. DJ Negro, hay más música. Nos quedamos hasta las 12. Ahora tandita, ¿eh? Acordate, mensajes de texto. 11-531-89-893. Me voy con vos, Dalia. Ahí está, escucha. Pero mira, bueno, el hombre con sus jaulas me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Sí, perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo. Aires, Argentina Gay Radio, desde Córdoba, Punto Zenit Radio, y en cualquier rincón del mundo, te acompañamos durante las 24 horas. Nuestro cable a tierra sos vos, y somos apasionados por ser el tuyo. Punto Zenit y AG Radio, fuimos dos, somos una. ¡Ew! Relaja, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Ahora estamos acá y allá. Te seguimos a todas partes, porque te acompañamos en cada momento de tu día. Ya somos parte de tu vida y vos, fundamental para nosotros. Somos Punto Zenit Radio y Argentina Gay Radio. Fuimos dos. Somos una. Super Combos Mariam. 40 hamburguesas Exam Bar. Las más grandes, las maxi. Más el pan a 520 pesos. 36 super salchichas más pan, 290 pesos. Consulta por entrega a domicilio al teléfono 116-427-7337. Únicamente WhatsApp. Super Combos Mariam. Hola pájaro, ¿cómo andás? Felicitaciones por tu programa, acá haciéndote el aguante, habla Julio de Gallos Negros. Y bueno, sí, para recordarte, vamos a estar en octubre en lo de Dalia,

come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, let me go, let me go. Never, never, never let me go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Estás escuchando J.T. Harlin Rock. Y ahí estaba sonando la música de Queen, che, quien estaba cumpliendo el día de ayer, 5 de septiembre, 72 años cumpliría. Y mientras festejábamos el cumpleaños de él en mi casa, también festejábamos el cumpleaños de mi viejo, quien le mando un abrazo muy pero muy grande. 58 años mi papá, estuvimos comiendo asadito, un poquitito de empanada. Sergio Miranda también se sumó, un amigazo de FM Classic, también, que le mando un abrazo muy pero muy grande. Dice que fue re gordo, no llegó a la casa, se tiró a dormir en la esquina, me enteré. Así es que un saludo muy grande para Clarita, dice, de Noé, suponemos que es Noé, che. A Clarita le mandamos un saludo muy pero muy grande, gracias por estar del otro lado, gracias por estar en contacto, www.agradiotv.com. Acuérdense que también pueden descargarse la aplicación de Play Store, nos encuentran como Argentina Gay Radio. Y déjame tu mensajito de WhatsApp también, 011-531-89893. Y no sé si te conté también que me encontrás en Facebook. Seguime como Pájaro Ledesma. No, yo no. No, no. Darío es ese. Darío García. Posta. gracias, Lolo, gracias. Ayer estuvimos hablando con Lolo, salimos al aire ahí en Maldito Closet, que le mandamos un saludo muy grande. Y bueno. ¿Tengo un mensaje? Dale, tíralo. ¡Hola! ¡Siéntate gorda! Pues sí. Ahí estamos, los mensajitos que se van sumando. Despacito. ¿Cómo? ¿Qué me decías? Ah, listo. Listo. No pensé que me estabas diciendo algo, che. Sí. Sofía Magalí piensa que soy yo que está hablando. Ah, Sofía Magalí piensa que es el DJ negro quien está hablando. No, pa. Que me presento. Pájaro Ledesma, aquí de este lado. Vos, bueno, oh. Nada, gracias por estar del otro lado. Siento desilusionarte. Ahí estamos, ¿Quién te habla? El Pájaro Ledesma. Y te recuerdo que, no sé si les conté también, que me pueden seguir en Facebook como Pájaro Ledesma. Pronto voy a hacerme el Instagram. No lo tengo, de verdad, no lo tengo. Es que es muy visual y todo lo que le sigue. Y bueno, me cuesta la tecnología. Es como que, viste, no soy muy amigo, Pero hay más música en el Jate, no los aburro. Hay más música, se viene John Cocker en el aire de FM. Mirá, ¿me voy a Classic, che? ¿Me harán lugar? ¿Me harán lugar también? Yo quiero estar en todos lados, loco. Basta. De AG Radio, te decía, de AG Radio. El J.T. Green Rock hasta las 12, pura música, se viene John Cooker. Dale, volumen. Así, de esta manera, seguimos. Make a one man weep, make a Uy, amigo, me acabo de subir al auto para entrarlo. Lo voy a dejar en la calle de noche y me acabo de subir al auto con la porro que hay. La porro terrible. Bueno, amigo, qué fiesta, no lo puedo creer. Estás escuchando J.T. Harlin Rock. Escuchame, acá me estaban corrigiendo fuera del aire, dije mal el nombre. ¿Cómo es, Juancito? ¿Cómo es? Esperá, de verdad. Joe Cocker. Cocker le tiró mi amigo Nahuel, no sé por qué. Che, quiero mandar un saludo a mi amigo Milo, fiesta. Me fallaste, Milo. Un abrazo muy, pero muy grande también para Tommy, Noé. Un abrazo muy, pero muy grande. Gracias por estar del otro lado. Bueno, a todos, súper agradecido. Chicos, los invito todos los martes y todos los jueves a partir de las 22. Los escuchás acá a través del www.agradiotv.com. Y también de la aplicación Argentina Gay Radio de Play Store. Lo descargas al toque, che. Martes y jueves, 22. Nos encontramos. Es mágico, che. JT Lim Rock, súper agradecidos, Hay más música, más bandas, che. Nos encontramos con todo, loco. La semana que viene arrancamos. Tercer programa, no se lo pierdan, chicos. Quiero agradecer a toda la gente de Córdoba también, A Zenik, también un abrazo muy, pero muy grande. Lolo Ramos, abrazo y gracias por todo, como siempre, loco. Nos reencontramos la próxima semana, ¿les parece? Lo haces muy bien. Gracias, che. Lo intentamos, le ponemos onda, Chicos, nos reencontramos la próxima semana. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Estupendo. A todos. Y como siempre digo, algunos buscan lo bueno, otros quieren lo mejor. Gracias por habernos elegido. Esto fue el JT Hurling Rock. ¡Chao, gente! Dando vueltas por aquí, sin saber a dónde ir esta noche. Quizás sea la última noche. Espectacular. Recibo esa señal, desangrando este final. Perturbada y animada, va buscando el sabor. Lleva en tus manos la suerte del día de hoy. Desnudas tu alma y te comes mi dolor. Hagamos una constelación. Ahí, a las tipitas de Córdoba, che, quédate que el martes te paso tu tema, che, un abrazo muy, pero muy grande, gracias por estar en contacto. Córdoba presente, chicos, a las tipitas, genias, abrazo. Hola, soy Mickey Mouse y escucho el JT Hurling Rock. Decir esta noche, quizás sea la última noche. Recibo esa señal, desangrando este final. Perturbada y animada, va buscando el sabor. Lleva la suerte del día de hoy. Desnudas tu alma y te comes mi dolor. Hagamos una constelación.